digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de gloria, digno de gloria y alabanza.